Trampalita, pero yo juro que sí que se sale. Y hay quien le tiene en una trampalita, pero yo juro que sí que se sale. Y me cuentan los amigos que lo han visto que ahora vuela más bajito. ¿Será que no tiene miedo? Porque carga es un buen compañero que le ayuda a formar el corralito. Cuando no es Dago lleva a Rafael para que le entretengan a las viejas. Más adelante logra convencer a la pollita que siempre se lleva. Cuando hace el rato monta en su caballo, allí nomás deja una polvareda. La familia se queda comentando porque no deja ni rastro ni huella. Y muchas veces se quedan llorando porque por su guarida se la lleva. Y muchas veces se quedan llorando porque por su guarida se la lleva. ¡Hombre! ¡Esa es la verdad! André Mesa, que conoce el gavilán, él sí le puede explicar dónde tiene su guarida. Porque le hace una seña a la salida, y en su patrón lo invita a parrandear. Porque le hace una seña a la salida, y en su patrón lo invita a parrandear. El gavilán es un muchacho conocido y es hijo de un gran amigo honrado y trabajador. Pero dicen que se ha puesto atrevido con la muchacha en toda esa región. Cuando hace el rato coge su camino en su patrón que tiene nuevecito, y va a parar el vuelo a Paraíso o de no se vacía palmas de vino. Y como conoce bien el camino, nunca puede cogerlo de imprevisto. Y como conoce bien el camino, nunca pueden